Recorriendo la región, viene el vallenato, viene el vallenato, viene el vallenato recorriendo la región. Dejen lo que toque, dejen lo que cante, pa' que se sofoque y gozaran bastante. Dejen lo que toque, dejen lo que cante, pa' que se sofoque y gozaran bastante, apa. La rutina mía, pa' que gocen los muchachos, pa' que gocen los muchachos, llegan la rutina mía. Viene el vallenato, viene el vallenato, viene el vallenato y el rey de la melodía. Viene el vallenato, viene el vallenato, viene el vallenato y el rey de la melodía, pa. Dejen lo que toque, dejen lo que cante, pa' que se sofoque y gozaran bastante. Dejen lo que toque, dejen lo que cante, pa' que se sofoque y gozaran bastante.